Muchos contadores y contadoras, ¿eh? Ah, la pelota. Pero se hace bastante dificultoso a veces para las cooperativas, sean de lo que sean, de servicios, de trabajo, conseguir algún asesoramiento profesional. Eso pasa acá en Santa Rosa y ni te digo en el llamado interior de la provincia. Se viene una capacitación para cooperativas, conocimientos impositivos contables de aplicación específica para cooperativas de trabajo, en este caso. Y Pablo Cusumano, que es parte de la cooperativa de trabajo Estudio Cooperativo Contable, nos va a contar un poco más sobre el tema. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bueno. Sí, ahí te estaba escuchando atentamente y bueno, tenés razón. Es difícil por ahí conseguir un estudio contable o un contador, una contadora que se especialice en cooperativas de trabajo porque tienen sus normativas muy peculiares, digamos, en relación a no lo impositivo por ahí también, pero sobre todo en los trámites. Como no es una empresa tan común, la empresa cooperativa no es algo que sea como popular en el sentido amplio del conocimiento, por ahí uno se enfrenta a organismos que desconocen la normativa y entonces, bueno, tener ahí un especialista siempre es como más conveniente que Bien. alguien que él no tiene, no está al día con las actualizaciones normativas, vamos a nombrarlo Claro. así. Ya profundizamos, por supuesto, sobre la actividad concreta, pero te pregunto, esto de que no hay contadores, contadoras que estén en el mundo cooperativo de manera masiva como para otros sectores del trabajo o de la producción, ¿crees que tiene que ver con que es una economía incipiente que está dando sus primeros pasos o también porque hay menos negocio en el sector? No, no es ninguna economía incipiente. Las cooperativas de trabajo en Argentina existen hace muchísimos años y fueron un sector de la economía súper importante. Sí hubo un plan sistemático para, como de alguna manera, que se vayan reduciendo, sobre todo en el sector financiero, las cooperativas, los bancos cooperativos, bueno, había muchísimos y hoy hay uno solo, que es el Banco Credicop. Claro. Pero por otro lado, también creo que tiene que ver con la formación universitaria, que bueno, en la mayoría de las universidades las cooperativas se ven en muy poquitas materias, las cooperativas en general, digamos, en la economía social se ven en muy pocas materias, y creo que de ahí nace después la falta de profesionales especializados, digamos. Yo Claro. en mi transcurrir por la universidad no me convidan, no me invitan a investigar más, a conocer, a saber de qué se trata, y bueno, va a ser más difícil después que en mi transcurrir profesional lo tenga como una posibilidad, digamos. Bien, Nosotros acá en el estudio, para darte un sí. ejemplo, digamos, del que puedo hablar, somos 8 asociados y asociadas, y Ese estudio, las perdóname, ocho, contale a la audiencia dónde está el estudio para que también tengan. nuestro estudio está con, digamos, su oficina central está en Rosario, en provincia de Santa Fe, y tenemos una compañera viviendo en Córdoba, que también trabaja con organizaciones de Córdoba, y también además tenemos la posibilidad de firmar, digamos, porque eso también es como una limitante. Estamos inscriptos para firmar balances y estados contables en Capital Federal. Bien. Digamos, son las dos provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires los lugares donde nosotros podemos ejercer la profesión. Bien, y más allá del lugar que te interrumpí para saberlo, para que quedara claro, estabas desarrollando por ahí lo vinculado con la tarea. ¿Qué ibas a decir puntualmente No, ahí? sí, lo que te decía es que para que, digamos, tener como ahí una noción de que en nuestra cooperativa somos 8 asociadas y asociados, y los 8 tenemos la posibilidad de vivir de la cooperativa. O sea que el trabajo en realidad no es que falta, digamos, no es que Claro. hay poquitas cooperativas de trabajo. Imagínate que en Rosario hay ahora 3 cooperativas de trabajo de contadores, digamos, la cantidad y digamos, el negocio, para ponerlo en términos empresariales, es redituable de alguna manera, digamos, después bueno, la cantidad de trabajo que tenemos y etcétera, se puede ir viendo en el camino, pero bien. No es que no existen cooperativas. Bien, no, no, claro, sí. Y te pregunto, está buenísimo el relato de ese proceso histórico del que estás hablando. Claro, todos recordemos, bueno, la Pampa también es una provincia donde el movimiento cooperativo es fortísimo y donde antes todo era cooperativo, en los pueblos, desde el almacén hasta, por supuesto, el barrido y la limpieza y la luz y demás. También ha habido procesos neoliberales que fueron un poco mellando esas fuerzas, pero que no la abatieron para nada. Pero sí te pregunto, ¿se dio durante el gobierno nacional anterior una real facilidad a la conformación de cooperativas de trabajo? Uno tiene la sensación de que sí, de que efectivamente hubo una tendencia, pero te lo pregunto a vos que sabiendo el proceso, ¿eso es real efectivamente? Sí. Sí, es real, comparándolo incluso con lo que estamos viviendo ahora. En los últimos meses salieron muy pocas matrículas de cooperativas, casi que ninguna, te diría. No trabajo en INAES, pero por ahí sí, en la demanda nueva que nos llega, se redujo un montón, y tiene que ver con eso, con que en el periodo anterior veníamos acostumbrados a que los trámites, porque no es que no hay matrícula porque no se anotan para no hay nuevas cooperativas o no hay nuevas empresas que quieren ser cooperativas, sino que hay un límite en la institucionalidad, digamos. Sí, o sea, claro, En el gobierno anterior sí había un trámite más ágil, una capacidad administrativa más grande de poder procesar la información que llegaba. Entonces sí, sin lugar a dudas, en el gobierno anterior, incluso hay una resolución que fue para mí bastante agilizadora en los trámites, que fue la resolución 1000. No la vamos a ver ahora en la capacitación de mañana, pero sí es una resolución muy importante porque marca algunas características nuevas y posibilidades nuevas a la hora de conformar una cooperativa, simplificando muchísimo el trámite. Bien. Bueno, ahora sí, contame, ¿cuál es la idea, si querés, de esta actividad concreta sobre el taller o el encuentro que están propiciando? Bueno, un poco surge la idea en mayo de este año, cuando estuvimos ahí visitando a ustedes ahí en La Pampa, sí. A través de la Federación ARDE. Nosotros somos asesores de la Federación y fuimos invitados para el encuentro de cultura cooperativa. Y bueno, ahí entramos en vínculo con el Compas de Visión 7, de, bueno, de ustedes de Kermés, de varias copes de La Pampa, y bueno, reflejábamos un poco esto, la necesidad de la especialización con los profesionales que les acompañan. De ahí nace la idea. La intención de mañana es poder abordar más específicamente las decisiones que las cooperativas van tomando en relación a sus asociados y a sus asambleas, o sea, cuando se asocia un asociado nuevo, cuando se da de baja, qué pasa cuando la asamblea aprueba un balance y toma ciertas decisiones, cómo impacta todo eso en la contabilidad de la cooperativa. Entonces, bien. Un poco va por ahí, después ver un poquito de lo impositivo específico para cooperativas, que hay un impuesto que solo lo pagan las cooperativas de trabajo no. Cooperativa en general. Entonces, bueno, también trabajar sobre ese impuesto, ver cuáles son las dudas, cuáles son, digamos, las mañas que hay que tener. Un poco va por ahí la capacitación. Perfecto. Bueno, esto es mañana. ¿Desde qué hora? Es por Zoom y después vamos a facilitar también en nuestras redes, en nuestra página web, la posibilidad de inscribirse y de participar. Bien, ¿a qué hora es? Exacto. Es a las 2 de la tarde y sí, es de manera virtual. Bueno. Perfecto. La idea sería para que, sabemos que el mundo de los estudios contables, por ahí estamos siempre atrás de un vencimiento, entonces para que más o menos, si hay alguien escuchando, interesado, interesada, va a arrancar a las 2 de la tarde y la idea es que no se extienda más allá de las 5, digamos, son solo 3 horitas, como para después seguiremos en contacto si sigue alguna duda o como colegas en consulta. Pero bueno, lo estricto son ahí 3 horas mañana. Bárbaro, Pablo, agradecemos el contacto y el Por laburo favor. cotidiano con estas cuestiones. Así que, Bueno. y si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, no, no, estamos perfectos. Pablo Cusumano es parte de la cooperativa de trabajo con sede en Rosario, Estudio Cooperativo Contable, y va a estar dando ese equipo, el taller, a cooperativas de trabajo pampeanas que quieran participar.